nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún. Acá estamos en el 89.3 de su dial por FM Radio Comunitaria Cuyún. Dando inicio a este nuevo programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, y estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, por si te interesa acercarte a charlar con nosotros. Y si quieres comunicarte también por vía telefónica, podés hacerlo a el 152-16-15-70. También podés hacerlo con el programa La Chispa a través de el correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar y o la página de Facebook La Chispa Mendoza. Bueno, como siempre hacemos cada vez que iniciamos este programa, buscamos hacerle y hacemos un saludo a muchos programas y radios que desde la misma concepción que la nuestra, hacemos radios para poner la voz de los que no tienen acceso a los medios de difusión, que nosotros llamamos los medios burgueses y comerciales de desinformación, ¿no? Por eso queremos saludar a gente amiga que hace Radio Perspectiva de Clase en Loma de Zamora, a Radio Comunitaria y Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires. Queremos saludar a los compañeros de La Chispa, del programa La Chispa, en Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén. También a los amigos que hacen Semilla de Revolución, entre ellos se destacan Gabriel Leiró, Claudia Naya, y últimamente se hacía por Facebook los sábados de 19 a 20 horas. También a los amigos de Radio Semilla, FM 106.5. Al amigo Marcelo Marín en el programa Libertad Sindical de Radio La Ranchada 103.9 de Córdoba. Al equipo de La Voz del Obrero, FM Única y FM Plural en la provincia de Buenos Aires. Al amigo Gustavo Galeano y a su equipo, que es muy comprometido con las luchas obreras. Señal informativa www.subterradio.com del Sindicato del Subte de la provincia de Buenos Aires. FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín, Jujuy, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio en el noroeste argentino, al amigo Centurión y sus compañeros. Y por supuesto a todos los integrantes de la Red Farco, Foro Argentino de Radio Comunitario. Y principalmente a los integrantes de El Come Cuco, que es una apuesta mendocina, es un colectivo de medios comunitarios de Cuyo, de ahí su nombre, y los cuales está formado por Radio Comunitaria La Mosquitera, Giramundo TV, Radio El Alguarebay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita y El Algarrobal. Todos, como nosotros decimos, programas que hacen gente de trabajo para los que trabajamos, para los que vivimos de nuestro trabajo. Bueno, esta presentación cotidiana, diaria, de nuestro programa. Bueno, necesitamos explicar que la semana pasada nos tendría que haber tocado estar acá, porque lo estamos haciendo semana por medio el programa. Pero bueno, los amigos de la radio habían tomado la decisión y nosotros nos adherimos a tomarnos la semana de vacaciones. Y bueno, ya acá estamos. Como siempre, si de una semana para la otra, o en 15 días o de 2 semanas, a la otra tenemos un montón de novedades. Imagínense lo que va de estos primeros 15 días del mes de julio, ¿no? Donde se precipitan los acontecimientos tan notablemente, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Y bueno, mientras la burguesía, los partidos burgueses y los partidos que reformistas y oportunistas que se regodean con esta cuestión de la democracia burguesa, están en campaña, ofreciéndonos espejitos de colores de uno y otra clase, por derecha y por izquierda, diciendo lo que van a hacer, o mejor dicho, diciendo lo que no van a hacer, o diciendo que van a hacer cosas que no terminan haciendo, o proponiendo cosas que, por ejemplo, la gente de la izquierda parlamentaria no puede hacer, porque no lo va a hacer, porque dentro del sistema no va a poder hacer nunca lo que pretende. Y en vez de usar la tribuna para proponer la organización independiente de la clase obrera y rescatar de la lucha ideológica que hasta acá viene ganando la burguesía, que la revolución hacia un proyecto socialista no es solamente posible, sino que es necesaria para un mejoramiento de la humanidad, se quedan con el tema de que si el Fondo Monetario sí, Fondo Monetario no, y cosas que nunca se van a concretar, ¿no? Entonces, eso ha estado pasando, pero mientras eso pasan un montón de cosas, ¿no? Pasan un montón de cosas, como por ejemplo el cierre de fábricas. Se ha conocido en estos últimos días las estadísticas que en este último año y en lo que va de esta se han perdido como 250.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de un año y medio, ¿sí? Firmas emblemáticas como Suchen, que hace el juguito de mielcitas, alguna vez nosotros y nos, le hemos comprado a nuestros hijos, los más viejos, nuestros hijos le habrán comprado a nuestros nietos esos sachecitos que venían para chupar, bien dicho. Cerró así de una, cerró. Un día vino el tipo, el dueño, dijo: esto no va más. No trabajamos más o no trabajo más, y bueno, y dejó en banda a 150 personas, y bueno, vamos a ver si hablamos con alguno de ellos. Recién hace un ratito estaba leyendo que hay un grupo de, mejor dicho, hay una empresa química en Tierra del Fuego, donde hace 23 días que están de paro los trabajadores, discutiendo o enfrentados al gobierno provincial, al Ministerio de Trabajo de la provincia y a la patronal por las intenciones que tienen de flexibilizar el convenio colectivo de trabajo, y los trabajadores no están dispuestos. Y tampoco a raíz de eso la extorsión de no hacer el arreglo paritario correspondiente. Hasta el día de ayer, martes, se cumplían 6 días de paros consecutivos del transporte de colectivos en la provincia de Jujuy. Recién se levantó ayer con la intervención del gobierno provincial, el Ministerio de Trabajo de la provincia, imponiendo la conciliación obligatoria, so pena de tomar medidas disciplinarias, o como se está estilando, ¿no? Que es detener y judicializar a los delegados de bases o de comisiones internas cuando impulsan medidas de fuerza, y el sindicato a veces se corre para que la justicia actúe sobre ellos impunemente. ¿Qué justicia? Ni siquiera la justicia, ¿no? Este sistema judicial burgués propatronal que siempre va a estar a favor de los patrones. Los trabajadores, cuando la organización sindical, ya sea independiente, dentro de la fábrica, la comisión interna o el sindicato, desoye la conciliación obligatoria, está cometiendo un delito. Ahora, cuando la patronal no cumple con la conciliación obligatoria, no es nada. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Entonces es así como quedan eternamente los compañeros. Bueno, también esto se quedan en la calle, sí. El otro día se conoció de la empresa Tenaris que una vez más se despide a un compañero que había sido reintegrado por orden judicial a su trabajo, pero como se vienen las elecciones de delegado, para que el compañero no pueda postularse con la convivencia del sindicato de la UON, deciden despedirlo nuevamente al compañero. Fíjense. Entonces, esto es un chiste. Es un chiste para la burguesía, cumplir o no con las leyes. Para nosotros los trabajadores es un delito. Y merecemos represión y merecemos enjuiciamiento. Hoy se está haciendo un festival en Buenos Aires en solidaridad con todos los trabajadores judicializados hasta el momento. Están los trabajadores de la línea 60, delegados de la línea 60, que hace 2-3 años atrás, en una medida de fuerza, decidieron liberar los molinetes, como se le dice, para no dejar de prestar el servicio y sí protestar contra su patronal por reivindicaciones que no se cumplían. Recordemos que también se estaba demandando por cuestiones de seguridad, había muerto un compañero aplastado por un colectivo en el taller. Y hoy, después de 3 años, empieza el juicio hacia los compañeros por defraudación a la empresa. Un caso, ¿no? Están los compañeros de otra línea de colectivos que también por la denuncia de la patronal de boicotear e impedir la salida de colectivos, también fueron encarcelados, también sufrieron la cárcel, también fueron detenidos, fueron procesados, ¿no? Se les impuso la conciliación obligatoria, la patronal no cumplió, no reintegró a las personas que había cesanteado. No, porque cuando se impone la conciliación obligatoria por parte de la subsecretaría o Ministerio de Trabajo, donde sea, tienen que retrotraer todas las medidas que se hayan tomado. Por eso es que se levantan las medidas de fuerza, por eso, bueno, las patronales tendrían que volver o reintegrar al personal que se ha despedido injustamente o lo que fuera el reclamo, y sin embargo no lo hacen. Entonces, por eso insistimos, nosotros como los trabajadores tenemos que cumplir con la ley a rajatabla. Las patronales, como son ellos que hacen las leyes, no la cumplen. Hacen lo que quieren, son amigos del juez o son amigos del comisario, como decía el Martín Fierro. Bueno, esa es la situación hoy, y sin embargo, así todo, se pelea y se lucha. Nuevamente los trabajadores docentes de Salta, autoconvocados, han convocado a un plenario provincial en estos días y se decretó el paro por tiempo indeterminado hasta que el gobierno de la provincia de Salta cumpla con los acuerdos pactados hace 3-4 meses atrás. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de charlar con una docente de aquellos días. Y hablando de judicialización del reclamo de los trabajadores, acá tengo en mis manos un documentito que ha dejado la gente amiga del SUTE, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Mendoza, donde se reclama por la desjudicialización de 3 trabajadores de docentes, Alejandro Castelli, Pablo Masuti y Martín Dalmau, que fueron inculpados y procesados por haber hecho una asamblea en la vía pública en frente de lo que es la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, ¿no? O sea, un docente que está haciendo un ejercicio de su derecho y de su organización sindical, una asamblea, es judicializado por hacerlo, y por hacerlo en la vía pública, a la luz de todos, cuando mucha de esta gente que denuncia constantemente a los sindicalistas que andan en cosas oscuras o negociados, y esta gente que se digna hacerlo públicamente para que todo el mundo vea y para que todo el mundo escuche qué se dice, qué es lo que piensa un docente y cómo resuelven con la asamblea sus mociones, son condenados. Bueno, otro caso más de judicialización del reclamo salarial y de las mejores condiciones de trabajo de los trabajadores. Bueno, también, así como comentaba el caso de los trabajadores de Tierra del Fuego, de la empresa de la industria química de Tierra del Fuego, o sea, también hoy y por la mañana hubo medidas de parte de los trabajadores del subte de la provincia de Buenos Aires que también liberaron molinetes en reclamo de mejoras salariales. Y bueno, y está planteado, ojo, ¿no? Para el interior del país, solamente para el interior del país, a partir de mañana jueves, un paro de 48 horas de llamado por la UTA. ¿Qué tal, En Buenos Aires no jodamos, che. Total, los obreros, los trabajadores, choferes de Buenos Aires están re bien. Entonces no jodamos en Buenos Aires, no jodamos en Capital Federal. Vamos a hacer paro en el interior, ¿no? Bueno, esa es la dirigencia gremial indigna que también se tiene. A esa hay que investigarla, a esa hay que procesarla por enriquecimiento ilícito y por su actuación prototeril, como los del sindicato de la carne en la provincia de Buenos Aires, que fueron a patotear, mandaron a una patota a golpear a los trabajadores de a ver, ya les digo porque se me fue el nombre, del frigorífico porque no querían adherir al sindicato, ¿no? Entonces, con la connivencia de la patronal, que los dejó entrar y como Pedro por su casa al frigorífico, se enfrentaron a los trabajadores que por supuesto salieron a hacerle frente porque ellos no están dispuestos a que los afilien a un sindicato donde ellos no tienen confianza, y se armó una gresca tremenda, hubo hasta tiros y heridos de bala. Bueno, eso, compañero, a esos hay que judicializarlos, a esos hay que condenarlos por su accionar mafioso, a esos, y no a los que trabajamos, y no a los que vivimos en nuestro trabajo. Bueno, así que por eso insistimos con la despenalización, la desjudicialización de todos los trabajadores, ya sean delegados de base o de sindicatos que están hoy en proceso por esta justicia que intenta justamente hacer la justicia pro patronal contra el trabajador y que bueno, y que está detrás de todo esto también que está el amedrentamiento, el terror del Estado que aplica las leyes muy imparcialmente, siempre a favor de las patronales, nunca a favor de los trabajadores, y detrás de todo esto viene de la mano de las exigencias del capitalismo a nivel mundial, de las modificaciones de las leyes laborales, ¿no? Ojo, no es solamente el Fondo Monetario Internacional, como algunos dicen, es el capitalismo a nivel mundial que está intentando imponer una flexibilización laboral a ultranza, no solo para nuestro país, América Latina, sino para África, Asia, en algunos lugares ya está aplicada, de hecho, América, Norteamérica, porque también los trabajadores yanquis lo están padeciendo, y los trabajadores europeos y euroasiáticos. Entonces, no es un ente caprichoso, es el capitalismo a nivel mundial el que está buscando volver a la prehistoria del derecho laboral, o sea, a ningún tipo de derecho, ¿no? trabajo a destajo, con 12 horas, sin indemnizaciones de despido, sin vacaciones programadas por los trabajadores, sin y es más, también se está cuestionando hasta las obras sociales sindicales, por lo menos en nuestro país. Bueno, con este panorama empezamos el programa, hablamos de un montón de cosas y hay un montón que quedan por hablar después de 15 días. Y bueno, vamos a un corte y después volvemos con más de La Chispa. Salis par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir. Notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux, chaque jour on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente. Para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Bueno, volvemos con más de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, y estamos en comunicación con Caro, docente de la provincia de Salta, que como decíamos en la introducción, ha vuelto a presentarse el conflicto en la provincia, con una experiencia muy interesante que es la de un grupo que ha ganado un protagonismo y un liderazgo y muy importante, que son los autoconvocados. Caro, buenas noches. ¿Qué tal? Habla. Hola. Habla Mario de Aunor, ¿cómo le va? Ah, Mario, ¿qué tal? Disculpame, tenía entendido que íbamos a hablar con Caro. Mario, bueno, no sé si alcanzaste a escuchar lo que estaba comentando yo. Sobre retomar la lucha en el conflicto salarial que tienen y con esta modalidad tan importante desde el grupo autoconvocado. Contanos cómo es la experiencia, cómo lo están manejando, ¿sí? Sí, bueno, acá como en todas las provincias a lo largo del ancho del país, las políticas de ajuste se hacen sentir cada vez más fuerte en los bolsillos de los trabajadores. Y bueno, acá desde la comunidad docente sufrimos, digamos, descuentos constantemente al incentivo docente, al básico y a todo lo que tiene que ver con los reglamentos para que el docente pueda crecer, pueda actualizarse, la falta de herramientas en las aulas, la cuestión de pasajes, traslados, viáticos, todos esos recursos se nos fueron quitando de a poco. Y bueno, nosotros a principios de año arrancamos con una movilización y cortes de ruta en toda la provincia, exigiendo al gobierno un aumento del 40% para el básico y el 38% con antigüedad. Lo cual logramos ese acuerdo, pero ese acuerdo se iba a ir pactando de acuerdo, digamos, al índice inflacionario que me iba a traer mes a mes. Y bueno, sí, resulta que en el último transcurso de las semanas pasadas teníamos negociando con la ministra de la provincia, la señora Belloso, los puntos que la docencia salteña exigía que se cumpla, los que el decreto 380 se había firmado en aquel entonces, a principios de año, en la negociación, que logramos un 38% para los docentes con antigüedad y un 40% para los básicos, pero con la cláusula de gatillo como condición, que es lo que genera a lo que tiene que ver con la inflación y el aumento, digamos, en ese sentido, al sueldo, ¿no? Bueno, claro. La ministra sacó una resolución el día viernes, el día antes de la asamblea provincial que nosotros convocábamos al interior de la provincia, a Rosario de la Frontera, para tratar la propuesta que la ministra se nos hacía en principio. Y bueno, ese decreto totalmente deja en incertidumbre a la comunidad docente, porque deja de una, digamos, con ese decreto, no abre paritarias y aclara que no es una mesa de negociación. Entonces, y nos ofrece el 3%, el 3,5% en el mes de julio, que es una parte, y la otra, el 4%, nos daría en agosto, lo cual nos quedaría por los meses restantes el 2% hasta llegar a diciembre. Y si nosotros hacemos cálculos en recibo de sueldo, el 2% y en un incentivo de un docente, de un básico docente de 1.900 pesos, el 2% de 1.900 como un peso es 20 pesos. Es una burla total, claro, a la comunidad docente, y es por eso que volvimos a la ruta y volvimos a la calle de la lucha. Pero muy bien. Muchos se confunden en cuanto a la organización que tiene la provincia. Hay muchos gremios en la provincia, como ADP, como DUS, como VAS, Tribuna Docente, como CITESA, como tantos otros gremios que representan a ATE, a la comunidad docente, pero en este transcurso del tiempo nunca nos representaron. Entonces, claro, por eso las bases decidimos salir y autoconvocarnos. Se armó una mesa de delegados provincial que se denomina autoconvocado docente de la plaza. Los primeros docentes en salir a las calles y a la lucha y instalarse en las clases, y desde abril se sale una gran movilización masiva en toda la provincia pidiendo, digamos, un mejor salario. Sí, te escucho. Bueno, o sea que... Hola. Hola. Hola, sí. Ah, sí, ¿cómo? Te quedaste callado de repente. Está bien, por eso nosotros rescatábamos esta experiencia, ¿no? La autoconvocatoria. Y justamente, en su momento, fue porque no había una representación genuina, no se negociaba lo que los docentes pretendían, y por eso es que surgió este grupo tan importante que desde la Asamblea de la Plaza empezó a tener un protagonismo de dirección política y sindical del movimiento de docentes en Salta. Nosotros lo vemos a la distancia así, ¿no? Por eso es importante, no es nuestra intención hacerlo conocer, ¿no? Como, porque acá también el gobierno provincial está incumpliendo con lo que firmó, o sea, los acuerdos paritarios tienen poder de ley y ellos están en este caso al margen de la ley, ¿no es cierto? Totalmente, pero más allá de eso, digamos, la realidad del gobierno nacional en todas las provincias afecta, digamos, a todo el pueblo trabajador. Nosotros somos una parte de esa comunidad organizada obrera. Sí. En realidad, si tenemos que hacer un análisis más profundo, todos los trabajadores están sufriendo el ajuste, están los compañeros de salud, los compañeros de la administración pública, los compañeros de la fábrica, todos están sufriendo el ajuste. El problema central es la representatividad, ¿no? Claro. Hoy tener que salir a hacer el trabajo que tienen que hacer los gremios, salir a estar en las calles como estamos haciendo en este momento al costado de la ruta de Naunor, es justamente el trabajo que tienen que hacer los gremios en cuanto a representatividad, que por eso nos descuentan, ¿no? La mayoría de, claro, todos los afiliados le descuentan algunos 1.000 pesos, otros 2.000 pesos del bolsillo, y que esa representación nunca está. Exacto. Y que tenemos que tomar nosotros ese trabajo porque realmente no encontramos respuesta, o porque las negociaciones que la hacen en el momento que hacen a principios de año los gremios y llaman a paritaria no son satisfactorias. Para los docentes tenemos que hacer esto. Claro. No es que nosotros lo queremos hacer porque tenemos ganas de molestar al gobierno. No, para nada. Nosotros nos gusta estar en el aula, enseñar, pero las condiciones hacen que nosotros nos paramos. Un gremio que no nos representa, ¿quién entonces nos representa? Claro. Mario, hoy sí, te escucho. Bueno, sí se entiende perfectamente eso. Sí, por eso también es válido, ¿no? Porque a veces, en algunos lugares, ante esta situación, viene la resignación, el decir, bueno, ¿para qué voy a hacer si no me van a escuchar? Y sin embargo ustedes están dando una muestra, como lo hicieron también los docentes chaqueños, de que, bueno, de que más allá, cuando las organizaciones gremiales fallan, el trabajador puede autoconvocarse, puede organizarse en asamblea, puede tomar decisiones y puede imponer, o puede no imponer, o sea, no se trata de imponer, sino puede consensuar con el resto de los compañeros medidas para justamente reclamar por lo que consideran justo, ¿no? Pero por supuesto, las medidas, digamos, democráticas que los docentes en la provincia de Salta llevamos adelante son las asambleas. Claro. Digamos, no hay una verticalidad como la manejan quizá los gremios, en ese sentido de una bajada de línea, no es así. Nosotros, cada sector docente tiene sus delegados, y cada delegado hace sus propias asambleas departamentales, y deciden ellos como docentes llevar una propuesta a una asamblea provincial. Claro. Y en la asamblea provincial se decide aprobar o rechazar las propuestas de negociaciones que se hace con el gobierno. O sea que esto, lo que nosotros estamos haciendo acá, no es porque vino Mario Molina y juntó a 200 docentes y decidió cortar los accesos de la Ciudad Santa porque no quiere la clase, no. Claro. Porque hubo una asamblea provincial que demandó que hoy estemos acá, y el paro masivo que está teniendo la provincia de Salta, con el más del 90% ya que alcanzamos en toda la provincia, en todos los departamentos, con las escuelas absolutamente cerradas. Claro. Y con todos estos directores acá, con toda la ruta, es un hecho, digamos, trascendental a la falta de respuesta y de política de parte del gobierno actual. Indudablemente queda así. Por eso también nuestra intención es divulgar, que se conozca, y que, bueno, y que también nosotros tenemos como trabajadores alternativas de, bueno, que enaltecen nuestra lucha, ¿no? Mario, ¿cuánto es el sueldo inicial de un docente hoy en la provincia de Salta, independientemente de esta discusión que se está llevando ahora? Y el básico, digamos, inicial, estamos rondando por los 8.000, 7.000 pesos, digamos, de un maestro de grado, con pagarte un pantallazo general, digamos. Después de los distintos niveles, tampoco hay mucha respuesta en cuanto a las políticas, digamos, entonces la clase trabajadora se ve afectada en ese sentido. Claro. Hoy lo que estamos pidiendo, uno de los puntos con claridad, tiene que ver con las titularizaciones. No hay un decreto firmado que nos garantice cómo va a ser el procedimiento. Solo hay un acuerdo de palabra donde nos exigen, bueno, que para poder titularizar todos los docentes interinos tengamos que tener 3 años como antigüedad. Claro. Y nosotros, ahí es donde está la desconfianza, y nosotros decimos que por qué lo tienen que elegir ellos o armar ellos los equipos técnicos. Eso tendría que ser reglamentado mediante una restricción que sea automático. Claro. Indudablemente que así tiene que ser. Pero bueno, esto es lo que dilata, estira, y bueno, y por ahí se escapará alguna prebenda entre medio, y bueno, se beneficiará algún amigo. Por eso es que pero se maneja. Pero por que son los gremios justamente que están, digamos, del lado del gobierno, y yo lo digo de buena fe, porque ya pasó en la lucha que iniciamos en marzo, cuando los gremios salieron a cesar por el 22% y creían a captar eso, y que nosotros nos acaptemos a eso, y nosotros le decimos de acá de Aunor que rechazamos profundamente. Claro. Y que eso para nosotros no era ni siquiera una propuesta. Ajá. Y decidimos seguir al frente con la lucha y logramos redoblar la apuesta y obligarlo al gobierno a que recapacite y no haga una mejor propuesta. Y así logramos, digamos, este acuerdo del 38% y un 40% para el básico. Eso se logra a través de la organización y de la lucha. Claro. No a través de un sistema político, si se quiere, que te defina y te diga qué hacen las cosas. Nosotros decidimos sí. En la asamblea rechazar la propuesta que los gremios, por encima claro. De nosotros, el grupo de docentes que estábamos luchando, decidieron sentarse a negociar, y el gobierno, obviamente, funcionar a los gremios, nos dijeron que nosotros no se iban a sentar a negociar porque no teníamos personería gremial, y justamente por eso somos autoconvocados, porque no somos claro. Gremios ni partido político ni nada, somos un grupo de colegas que decidimos ponernos los pantalones y ponernos el guardapolvo y salir a reclamar por nuestros salarios. Pero muy bien. Es eso. Bueno, Mario, yo considero que eso también es política, es la política de la clase, la política del trabajador, es la política más genuina y digna que tenemos, ¿no? Que es justamente respetar nuestro pensamiento, resolver en asamblea y representar a la mayoría y no a un grupo de amigos. Bueno, Totalmente. En ese sentido nosotros somos más que nada democráticos, discutimos todo el tiempo, la política acá es parte de nuestras vidas y hoy estamos mal porque políticamente decidimos estar así. Digamos, la mayoría de la sociedad argentina decidió votar a Cambiemos y bueno, acá están las consecuencias. Bueno, estamos en un año electoral y donde creo que el pueblo argentino tiene que tomar conciencia, más allá de hoy es Salta, también se está levantando Jujuy, también están reclamando los trabajadores de la administración pública en Santiago del Estero, sí. También están reclamando los docentes en Chaco, también están reclamando los docentes de la provincia de Buenos Aires, sí. Están reclamando todos los trabajadores. Lo que pasa es que este gobierno, hay que ser sincero y me gusta ser directo siempre, las pautas publicitarias lamentablemente silencian a muchos medios de comunicación, claro. Que realmente tienen que informar de esta situación y darla a conocer a la sociedad, no en pos de beneficiar a un sector político o a otro, sino en pos de informar a la sociedad lo que realmente está pasando. Y en este sentido te quiero agradecer a vos y a todos tus medios por hacer realmente el trabajo de un comunicador. Pero muy bien, ya nosotros también te agradezco yo el reconocimiento. Y bueno, y justamente nosotros, porque tenemos esta concepción, ¿no? Nosotros decimos, nuestro programa se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Y La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Y también lo definimos como un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Por eso las características que nosotros buscamos es hablar con los trabajadores que están en lucha y que se conozca, ¿no? Que se conozca desde acá, y nosotros esto lo levantamos. También tenemos otra realidad, no solamente estamos los docentes acá, sino también hay muchos colegas que son docentes y todavía no tienen escuela, no tienen trabajo, claro. Son desocupados. Sí, esto sí, también sí. Influye y muestra una realidad de lo que las provincias en sí. General no quieren mostrar, ¿no? Claro. La falta de oportunidades laborales en todos los sentidos. Uno estudió tanto para recibirse de profesor, para recibirse de maestro, para recibirse de licenciado, y te das con esta realidad, ¿no? Claro. Que no podés ejercer, y que hay muchos compañeros que se van a terminar jubilando siendo suplentes, y que hay muchos compañeros que están siendo ninguneados constantemente y apretados mediante políticas gremiales. Entonces, esa injusticia es la que nosotros llevamos. En este momento, UNER está conformado por docentes titulares, directores de escuela, y también por desocupados, compañeros que se recibieron que todavía no pueden ejercer o no pueden tener una escuela, digamos. Claro. Esa es la situación de la cual moviliza a todos los que hoy conformamos a UNER y estamos, digamos, en pos de un mejor salario, pero también de oportunidades laborales para los desocupados que tenemos acá. Pero muy bien. Bueno, Mario, la verdad que sí, un gusto charlar con vos. Nuestro compromiso es la difusión, nuestro apoyo solidario desde la distancia. Y bueno, les deseamos éxito en esta lucha que han iniciado, que han retomado, y bueno, por el bien de toda la clase de trabajadores, son un ejemplo para el resto del país. Te agradezco mucho la atención. Le agradezco a ustedes, bueno, como nosotros siempre decimos, nosotros no queremos generar ningún problema, ningún conflicto, queremos solucionar esto lo más pronto posible, porque saben, acá al menos en Salta, nosotros somos la punta de lanza, ¿no? Porque si nosotros logramos una victoria, un aumento, no es solamente para la comunidad docente, no se equivoquen, es para claro. Toda la administración pública de Salta, no solamente los docentes ganan acá, sino todos los empleados que están siendo ninguneados, reprimidos, intimidados para que no salgan a luchar. Pero acá estamos firmes y hasta que no logremos los objetivos no nos movemos de acá. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas noches, Mario. Buena suerte. Bueno, estábamos charlando con Mario, sorpresivamente íbamos a charlar con Caro, pero bueno, resultó que tomó la posta Mario, que nos ponía al tanto de lo que es la lucha del movimiento de docentes autoconvocados de la provincia de Salta. Vamos a un corte y seguimos con más La Chispa. Some

Sí, bueno, en Sociedad Anónima. Contanos, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? A ver. Y mira, nosotros venimos con un conflicto hace más de un mes, donde cual la empresa empezó a pagarnos el sueldo el 50%. Ajá. Nosotros las chicas, las mujeres, somos todas quincenales, entonces, bueno, nos pagaban el 50% una semana, los 10 días nos pagaban el otro 50%, y así, ¿viste? Y bueno, la plata no alcanza, olvídate. En estos momentos que estamos viviendo, ¿viste? No alcanza para nada. Y bueno, y teníamos algunas conversaciones con la patronal, donde ellos nos decían que, bueno, que por la situación del país, que no tenían venta, pero bueno, nosotros no lo veíamos tan así. Claro. Y decidimos hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo, donde el cual ellos también tenían la oportunidad de presentar un procedimiento de crisis. Y bueno, tuvimos 3 audiencias, de las cuales una se presentó el abogado con un contador, y bueno, fueron a tomar vista nomás de la situación. Claro. Y la segunda tampoco nos dieron respuesta, y en la tercera audiencia, bueno, ya nosotros no habíamos enterado que el dueño se había ido, porque hacía más de 10 días que no aparecía en la empresa, y bueno, nos dijeron que, bueno, que no sabían noticias de ellos, y el Ministerio de Trabajo, o Secretaría de Trabajo, ¿no?, nos soltó la mano. Claro. Dijeron que no, ya no podían hacer más por nada por nosotros, y que, bueno, ya era una parte legal, ¿viste? Claro. Pero nosotros no tenemos ni programa de despido, la fábrica no fue a quiebra, nosotros estamos ocupando la fábrica con en una forma de protesta o de cuidar lo que nos queda, las maquinarias adentro. Claro. O sea que o sea, el tipo, el dueño se borró, ¿sí? El dueño se borró, este señor Roberto Dualde, que estaba al frente de la empresa con su hijo Maximiliano Dualde, la última vez que lo vimos fue un 1 de julio. Mirá vos. Y o sea que a partir de ahí, como no tiene con quién discutir, la subsecretaría lo deja en banda. Sí, la verdad que es un problema, ¿viste? Porque claro, nosotros somos todas trabajadores, trabajadoras, ¿viste? Sí. La mayoría de la gente somos mujeres, somos sostén de familia. Me decía recién que las mujeres son quincenales. ¿Y quiénes son mensuales? ¿Los varones? Los mensuales, sí, son los hombres. La mayoría de los hombres son mensuales, ¿sabes? ¿Y por qué esa diferencia? Y porque, ¿sí? Bueno, porque son choferes, que son mecánicos, y ya por ahí tienen otra categoría. Sí. Y bueno, nosotros las operarias somos todas operarias calificadas. Claro. Y bueno, fue así, ¿no? ¿Y no hay posibilidad de que esta gente, estos empresarios corruptos, estén haciendo o intentando producir en otra planta, en otro, con otra sociedad o algo por el estilo? Eso, mira, nosotros tenemos entendido de que, bueno, ellos se llevaron partes de máquinas, que no estaban armadas, ¿viste? Porque no son las máquinas que nosotros producimos. Claro. Pero bueno, como las conocemos hace años, ¿viste? Sabemos que, bueno, cuando van a armar una máquina nueva, cuando, sí, la están desarmando, y se llevaron 2 líneas, ¿viste? De la famosa nuevecita. Sí. Y teníamos entendido que iba a ser una fábrica en el partido de Lavallol, ¿viste? Y bueno, tenemos entendido eso, no sabemos dirección, no sabemos nada. Claro. Porque este hombre desapareció, ¿viste? Como un fantasma, uno no lo puede creer hasta, sí, cuando le pasa, pero bueno, abandonó todo. ¿Y ustedes permanecen en la planta? ¿Están en Denver? Nosotros sí, permanecemos en la planta haciendo guardia con los compañeros. Sí. Nos quedamos, tenemos temas de partido de 12 horas y esperando alguna ayuda, ya sea que venga algún empresario que se quiera hacer cargo de esta situación. Sí. O bueno, de última, pero en el último caso, estaríamos pensando en una cooperativa. Claro. Sí, vos viste, no sé si estás al tanto, los compañeros de Canal El Abayol, justamente, a donde posiblemente se vayan estos crápulas, después de mucho tiempo, incluso también haciendo acampe en la puerta de la fábrica, obtuvieron la autorización para ponerla a producir, después de casi un año y medio, dos, más o menos, que estaban en lucha. O sea que es una opción, claro, esa posible. Sí, sí, es una opción, pero lo que pasa que, bueno, que es mucho tiempo, ¿viste? Claro. Sí, mientras, en el mientras, ¿qué hacemos? Claro. En el mientras, ¿qué hacemos, viste? Claro. Como te volví a repetir, la mayoría somos sostén de familia y hay mucha gente con enfermedad oncológica, hay muchas mujeres con hijos con problemas de discapacidad. Y bueno, viste que lo más necesario también es a veces la obra social, ¿viste? Y bueno, nos quedamos sin esa cobertura y bueno, viste que es muy difícil esta situación para nosotros. Silvia, además, ¿vos sos delegada o...? Sí, yo soy hace más de 10 años delegada de la planta, ¿viste? Con 5 compañeras más. Ajá. Y me toca esa parte difícil, ¿viste? Claro. De poder sostener a las chicas, de darle aliento, pero bueno, a veces uno mismo se siente agotado también. Y sí, yo leía antes de venir a la radio un artículo donde, bueno, relacionaban el dejar de producir las mielcitas con un daño que se le hace a los niños, ¿no? Pero qué tremendo daño se le hace a todas estas familias que dependen de este trabajo, ¿no? Y como vos decís, mujeres que son jefas de hogar, sostén de familia, y que, bueno, y que hoy, así como así, porque ni siquiera le cerraron las puertas, ni siquiera le mandaron un telegrama. Igualmente no podemos hacer nada, porque no tenemos a quién mandarle, claro, un telegrama a nosotros, como diciendo, bueno, situación de la empresa, situación de nosotros, todavía no sabemos nada, ¿viste? Es algo como muy... no es ni blanco ni negro, claro, es como un gris, ¿viste? Sí, está ahí. Estamos. Bueno, pero lo importante es que ustedes han decidido mantenerse ahí, cuidar las máquinas, que no se lleven más de lo que ya se han llevado, y bueno, y que se está dando una pelea. Mira, la verdad que todas estas luchas son importantes, ¿no? Y son emblemáticas y enseñan al resto de los trabajadores, por eso nuestra intención era también poder escucharlos de primera mano y buscar la forma de acercarle nuestra solidaridad desde la distancia a partir de la comunicación, la información de este tema, ¿no? ¿El sindicato los apoya? ¿Les ha dado algún respaldo? Sí, mira, nosotros estamos con el sindicato de alimentación, que bueno, que es conducido por el señor Osobar. Sí. Y bueno, me están acompañando, ¿viste? Y bueno, tienen reunión, ¿viste? Hicieron de vuelta una denuncia al Ministerio de Trabajo. Sí. Pero bueno, lleva todo un proceso del cual también estamos esperando. Claro. Pero viste que como en estos tiempos a veces los sindicatos pierden fuerza por este gobierno. Sí. Y no es justificado, ¿no? Porque bueno, los trabajadores siempre dependemos de ellos y... Pero en este caso me parece que las mujeres se hicieron escuchar, ¿viste? Porque sí, después del jueves de la última audiencia, la noticia a nuestras compañeras y ellas mismas decidieron, hay que movilizarnos, y bueno, el viernes a la mañana estuvimos en la puerta de la casa del dueño haciéndole un scratch. Un scratch, sí, se lo merece. Claro, y bueno, y ahí fue cuando los medios de comunicación vinieron a nosotros. Claro. Y sí, fíjate, y bueno, justamente, ¿no? O sea, históricamente ha sido así, ¿no? Todas las conquistas que ha obtenido el movimiento obrero ha sido a partir de la lucha, a partir del reclamo. Y, claro, y sí. Yo te puedo asegurar que DAR y a TILRA, el sindicato, puede hacer mucho más lo que está haciendo, ¿no? Porque lamentablemente también, no sé si ha habido un pacto de gobernabilidad o qué, pero hay muchos conflictos que se tapan, que se pisan, que se guardan, que como vos decís, entran en una rutina de, bueno, vamos a la subsecretaría, hacemos la notita, presentamos, algún día no irán a dar respuesta, algún día aparecerán estos dualdes, y, o su testaferro, porque esa es otra, los tipos se pueden manejar con otra, con otras sociedades, se ha hecho en otro... Sí, nosotros en noviembre del 2018, al final del año pasado, la empresa cambió de razón social. Claro. Cambió de razón social, pero no reconocían la antigüedad. Sí. Entonces habíamos quedado tranquila, pero bueno, el hombre de testaferro son gente mayor de 70 años que son imputables, y claro. Esto saltó todo a la luz ahora. Y sí. Eso sí, viste, en este caso, como yo te dije, yo soy delegada hace 12 años, milito en el gremio de alimentación, pero en este caso las mujeres nos hicimos escuchar. Claro. Salimos a la calle y bueno, dijimos no, esto no puede ser, y bueno, el que quiera seguirlo, que nos siga, al que le guste bien y al que no le guste, que nos siga mirando por afuera, ¿viste? Sí. Por ahí, por eso, hoy por hoy tenemos el apoyo de todo lo que es parte del gremio, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, sí, imagínate, la política, el tanto sindical, lo que sea, es difícil para la mujer. Claro. Es un mundo machista. Sí, sí, ¿viste? Y no soy feminista, ¿eh? Sí. Yo creo que no soy feminista, pero vamos a ser realistas, es un mundo machista, ¿viste? Sí, indudablemente. Y no, sí, seguramente, incluso también en el área sindical también es muy difícil que una mujer se pueda desenvolver libremente, digamos, siempre tiene, por eso yo te preguntaba, ¿por qué las mujeres son quincenales y los hombres son mensuales? ¿Viste? Porque por ahí a veces eso también trae algunas ventajas, ¿no? O sea, ser quincenal o ser mensual, por ahí tiene su ventaja, bueno... Pero indudablemente, si tu sueldo es bajo, tu salario es bajo, sea quincenal o mensual, bueno, indudablemente que... Luego, ante situaciones como esta, donde los dueños se borran, desaparecen, se enfuman, y bueno, y no hay a quien reclamar, también. Esta diferencia hombre-mujer, quincenal-mensual, es un castigo para todos. Olvídate, por favor. Bueno, Silvia, la verdad que, bueno, muy interesante tu charla, tu planteo, desde la lucha de las mujeres también es muy, muy importante también, ¿no? Sí. Y bueno, y métanle impresión a Daer, porque te puedo asegurar que se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Y bueno, y no que no piensen, ese es el mensaje que hay que darle, no piensen tanto en las elecciones que vienen. Porque pues bien, pensemos en el ahora, en la situación de la gente hoy, de los trabajadores hoy, ¿no? Sí, nosotros necesitamos una respuesta hoy, porque el plato de comida se lo tenemos que llevar a nuestros hijos. Claro, indudablemente que así es. Y la otra es decir, bueno, con la millonada que maneja el DAER en el sindicato, no va a tener para que colabore con estas familias que están acá para tener materia prima para arrancar la producción y hacerse cargo ustedes de la fábrica, ¿entendés? O sea, yo por eso digo, tienen y pueden de alguna manera darles una buena salida a ustedes en esta etapa, ¿no? Y pero bueno, eso no va a venir del cielo, hay que reclamarlo, hay que pelearlo como lo están haciendo ustedes, y bueno, y ese es nuestro reconocimiento y bueno, y nuestra solidaridad de la distancia es esa, ¿no? Darle publicidad, que se conozca y que bueno, y que la están peleando para poder tener un trabajo digno y bueno, y mantener su trabajo, ¿sí? Dale, dale. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por el espacio. No, gracias a vos, compañera. Bueno, mucha suerte en esta lucha y que todo salga bien. Vale, muchas gracias. Chao, buenas noches. Bueno, estábamos hablando con Silvia, delegada y miembro de la interna de Suschen, Sociedad Anónima, la fábrica que hace la famosa golosina Mielcitas. ¿Quién no se ha comido o ha chupado uno de esos plastiquitos con dulce adentro? También hacen las semillas girasol y los alfajores Suschen, por supuesto, y loquillo. Bueno, una realidad más de las tantas que soporta nuestra clase obrera hoy en este país, ¿no? Pero, ejemplo de las mujeres y hombres que trabajan en esa fábrica, que han decidido permanecer acampando dentro y fuera de la fábrica para impedir de que se la vacíe y hasta que se le dé una respuesta satisfactoria a sus reclamos, que es trabajo principalmente y los sueldos caídos que la empresa todavía aún adeuda, y la definición de su situación laboral, que no la tienen porque se fumaron, punto, desaparecieron. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa. ¿Quién es? Bueno, seguimos con más La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Y bueno, y tenemos el agrado, el gusto de poder charlar con una compañera que representa a una parte de la lucha histórica de nuestro pueblo y de nuestra clase trabajadora por su definitiva emancipación. Vamos a charlar con Marcela Santucho, hija de Mario Roberto Santucho, quien fuera secretario general histórico del Partido Revolucionario de los Trabajadores y comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo, a pocos días de conmemorarse un año más de su desaparición y caída en combate. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias, Marcela, por recibir nuestra llamada a esta hora. Disculpa si te molestamos, pero bueno, tenemos desde el año pasado que hablamos para la fecha de los caídos, de nuestros caídos en Trelew, donde un poco hablábamos de lo que fue la vida de tuya, de tu familia, tu mamá, como víctima de aquella masacre. Y bueno, y entro en estos días, está por cumplir un año más de lo que fue la caída de Robbie. Marcela, ¿qué nos podés decir, qué nos podés transmitir? ¿Cómo vivís hoy como hija y también parte de aquella historia, ¿no? Porque también tenías tu participación en aquellos años, ¿sí? Bueno, sí, yo ya tenía 13 años en el 76, o sea que entendía bastante todo lo que estaba pasando, claro, porque me lo explicaban, por supuesto que las cosas así de por razón de seguridad, muchas cosas yo no supe, me enteré mucho después con leyendo los libros o hablando con compañeros. Sí. Que entrevisté, pero sí, digamos que entendía todo lo que pasaba sin tener acceso a, por supuesto, a información confidencial, ¿no? Claro. Bueno, ahora justamente estábamos escribiendo una nota sobre el tema de la caída, que no se sabe bien, hay algunos datos que no tenemos todavía, a pesar de que se van a cumplir 43 años el viernes. Y bueno, también estamos con la causa judicial por el asesinato de Benito Urteaga y mi padre en Villa Martelli y por la ocultación de los restos, de sus restos en Campo de Mayo. Claro. Y eso, bueno, ¿en eso hay algún avance? Sí. Porque, bueno, de eso no se habla, ¿no? sí, hay una causa que tuvo un poco de repercusión en los medios. Sí. Porque bueno, ellos tenemos varios testigos que han señalado que que han visto los restos en los dos cuerpos en Campo de Mayo. Sí. Y bueno, ellos mismos dicen que no lo querían entregar porque podía llamar a una tumba, podía reunir mucha gente, etcétera, y no querían. Y bueno, con ese tema hemos podido llegar a un proceso judicial y bueno, si no lo quieren dar, tendrían que igual tomar alguna decisión, porque los militares ya los hemos citado a muchos de ellos, a los principales, al juicio y guardan un secreto de ellos, ¿no? Entonces no tenemos ningún resultado y tampoco sabemos bien cómo fue que llegaron a esta dirección donde se encontraba mi padre ese día. Claro. Cosas que tenemos, por supuesto, sospechas, pero hay varias teorías y todavía no hay confirmación completa de ninguna, digamos, de las teorías existentes. O sea que... Y bueno, todo eso nos conmueve, digamos, nos lleva a seguir trabajando, investigando hasta, claro, saber la verdad, ¿no? O sea que ese día Leonetti creo que era el militar que llega en forma fortuita, ¿no? Porque si ellos hubieran tenido precisión de qué es lo que se iban a encontrar, no hubiera ido una patrulla de tres o cuatro, como dicen que fueron, a tratar de allanar la ahí en Villa Martelli, donde vivían los compañeros, ¿no? Bueno, sí. En mi teoría, no me extraña tanto porque tengo un testimonio de que Pascual Guerrieri, que está imputado en Rosario por varias causas, habló con Leonetti ese día, cuando ya sabían que tenían que habían apresado, secuestrado al gringo Mena. Sí. Y le dijo: vos esperadme, que a Santucho lo queremos vivo. Y bueno, Leonetti se sabe que no, que él quería tener los laureles de haber encontrado al más buscado en ese momento. Claro. Al jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, y seguramente quería los grados, los honores, sí, estrella, la recompensa. Yo pienso que fue así, que él en realidad se adelantó a los demás, pero no es que tampoco fue desarmado. Él fue con cuatro oficiales, sí, con ametralladoras, claro, cada uno. Sí, sí, a un enfrentamiento iban, seguro. Mirá vos, ¿no? Ese dato que, bueno, por lo menos en lo que uno conoce o que se ha podido conocer, no estaba tan preciso, ¿no? Bueno, ahora también, eso fue un momento, nos pegó a todos en ese momento propio y extraño. También la burguesía dio el anuncio, con grandes titulares, porque supuestamente, como vulgarmente se dice, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Pero bueno, nuestro pueblo se siguió organizando, defendiendo, recuperamos la democracia con mucha lucha. Bueno, la familia, tu familia, ¿cómo vivió toda esa etapa, todo ese tiempo, todo ese peso, ¿no? Porque de alguna manera también, hasta desde algunos sectores de izquierda, de que se autodefinen revolucionarios, también se convirtió en un estigma el apellido Santucho, y no se lo nombra, o se lo niega, o se lo limita, o se lo quiere achicar al, bueno, comandante de la al guerrillero, cuando fue un pensador, un hombre ilustre, un proletario, un revolucionario con todas las letras. Mario, ¿qué nos puedes decir, Marcela, de todo sí, esto? Sí, bueno, nosotros, la familia vivió el exilio prácticamente, porque ya inclusive muchos compañeros del partido también tuvieron que exiliarse para salvar sus vidas, ¿no? Sí. Hasta el final de la dictadura militar. Uh-huh. Pero por supuesto, había mucho miedo, y el apellido era cuestión de vida o muerte ya durante el terrorismo de Estado. Sí. Incluso hasta hoy en día hay gente por ahí que todavía no quiere figurar, por ejemplo, que ha estado en un viaje con mi viejo o cosas por el estilo. Y sí, personalmente no lo viví así, porque como yo reivindico en Facebook o en páginas que hay, la lucha del PRTR, en realidad he tenido más bien siempre actitudes positivas, ¿no? Siempre comentarios positivos, apoyo. Claro. Siempre lo he vivido bien. Bueno, quizás porque saben que soy la hija, tampoco me van a quizás decir otras cosas, pero personalmente lo llevo bien, por suerte, y sí, se me abren inclusive muchas puertas a veces, a pesar de que el cambio actual en el que vivimos. Sí. Hay mucha gente que lo apoya, que lo reconoce, y bueno, en ese sentido me ha tocado a mí llevar el lado positivo, digamos, ¿no?, de todo esto. Bien. ¿Y cómo te llevabas con tu tío Amílcar? Bien, lo conocí muy poco después, porque él estuvo preso en Paraguay. Sí. Y bueno, después estuvo viviendo acá, militando en uno de los dos PRT. Sí. Y que siguen todavía hoy en día. pero digamos que sí, no tengo nada en contra de él, pero no, tampoco tengo, yo estuve mucho tiempo exiliada hasta el 2008. Claro, ¿no? Claro, vos, él ya había fallecido. Sí, sabías que hoy es el aniversario de su muerte, hoy 17 de julio, en el año 1965 falleció Amílcar. Sí, cierto, sí. Cierto. Yo tuve el gusto de conocerlo y charlar con él. Muy buen hombre, muy buen compañero, mucha formación política. Y bueno, yo le reconozco el mérito de haber intentado, intentado llevarlo a cabo la reconstrucción del partido, ¿no? Por supuesto con las características de la etapa actual. Muy buena persona, muy buena gente. Seguramente. Bueno, y indudablemente, como decís, ¿no? O sea, en algunos casos, bueno, hoy ya no es tan pesado, como decís, tu apellido y te abre algunas puertas. Y bueno, ¿y vos cómo ves esta, digamos así, en tu reflexión personal, ¿no? Porque has escrito libros, has recopilado información, ¿qué te mueve hoy esta sociedad en que vivimos? ¿Cómo ves, cómo ves la lucha de nuestro pueblo, de nuestra clase? Bueno, justamente yo la veo que todo lo que no quisiera que pase, todo lo que está pasando de malo, es lo que justamente los compañeros, los 30.000 y de varios, los compañeros de varias organizaciones que lucharon, era lo que ellos lucharon en contra de todo esto que estamos sufriendo hoy en día, y por eso lo veo muy vigente al pensamiento, a la lucha de ellos, aunque los tiempos hayan cambiado, porque... Claro. Ya han pasado varias décadas y bueno, la situación es cada vez inclusive peor en ese sentido de la movilización que hubo, si comparamos los 70 con la movilización que puede existir hoy en día, que sí, que está latente, pero no en los mismos términos que antes, muchas, digamos que el 80% de la juventud se involucraba. Claro. Y hoy en día no es tan así. Y sí, hay como que lo veo inclusive más vigente, quizás con más necesidad, ¿no? Todas estas ideas, estos ideales de militar por un proyecto común, en una sociedad hoy cada vez más individualista, pero por eso me mueve, digamos, que sus ideas no eran nada erradas, porque claro, tomamos un camino diferente que ellos querían y así estamos. Y sí, y bueno, pero hay organización, hay reagrupamientos, hay peleas, yo por lo menos me paro en esa, y hay muchos pibes, mucha gente joven que se interesa por la figura del Robbie. Y... Sí, totalmente. Uh-huh. Yo pienso que son un ejemplo muy fuerte para las nuevas generaciones. Sí. Porque estaban además dos concepciones políticas en la época, el peronismo, que está perdiendo fuerza en el sentido político de la palabra como un movimiento, y digamos la izquierda, el liberalismo, que siempre cobra auge y siempre es un buen ejemplo. Claro. Sí. Y sí, y bueno, y la verdad que la vida de Robbie y toda su militancia es ejemplar, ¿no? Es bien, bien guevarista, como alguna vez se dijo, ¿no? O sea, como alguna vez se los definió. Claro, él siguió, yo considero que él siguió el ejemplo, tomó el fusil del Che, pero en la Argentina, que es bastante difícil porque, bueno, fue un país donde llegaron muchas culturas de Europa, mucha mezcla de culturas, de posiciones, bueno, vinieron muchos también nazis de Alemania, de Italia, como sabemos, y bueno... es más complicado, digamos, la cantidad de culturas que de posiciones, ¿no? Porque claro, hay gente que piensa muy diferente de nosotros y bueno, eso dificulta. Pienso que en Argentina fue bastante difícil. Sabemos la represión que hubo como en Chile y en otros países, pero digamos que para ellos, para el norte, para el imperialismo, la Argentina era como un país muy, muy preciado como para dejarlo caer en manos del socialismo. Claro. Y bueno, y estuvimos ahí, ¿no? Ese sí, yo cuando bastante. Por ahí hablo con chicos jóvenes, les digo, estuvimos ahí. Por eso fue tan feroz la reacción, por eso fue tan feroz el ocultamiento, el aislamiento. Mira, te comento una anécdota chiquita. Hoy me pasaba un amigo de años un videito donde hablaban sobre el cuerpo de Evita, no sé si vos te acordás, bueno, que fue... Bueno, ella se embalsamó porque iba a haber varios días de velorio, entonces se la embalsamó por eso, ¿no? Y bueno, y después con la caída del gobierno, con la dictadura del 55, empezó su cuerpo embalsamado, bueno, fue robado, en una palabra, y se llevó a Europa y se escondió hasta que se recuperó. Pero fíjate vos que el pensamiento en ese momento, ¿cuál era? Un poco como lo que vos me acababas de decir de lo que se pensaba Robbie, ¿no? Que una tumba o un lugar podía significar un lugar de donde la gente se acercara, que estuviera, bueno, que se reavivara una historia, un pensamiento. Y hoy pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con nuestros desaparecidos y con estos que con nuestros compañeros Rob y Benito que bueno que también sufrieron por ahí desde esa negación la desaparición de ellos, ¿no? De sus cuerpos. Totalmente. Exacto, y bueno, veremos porque sabemos muy bien que ellos tienen ese ocultamiento en Campo de Mayo y para cómo este gobierno quería hacer como cambiar, hacerlo un parque, así que estamos por supuesto en contra de todo esto con agrupaciones de derechos humanos. Sí. Y para que se haga por lo menos un ex centro clandestino de detención, como ya hay muchos, y bueno, no sé, ellos quieren borrar la memoria y borrar el lugar donde están los restos de mi padre, de Benito, cambiando el lugar, pero bueno, claro, no creo que lo logren porque hay muchas voces que se levantan, ¿no?, en contra. Sí, sí. Todavía existe eso de ocultar, de borrar, o sea, bueno, una concepción muy burguesa, ¿no?, esa, es temerle a la historia y temerle a las masas principalmente, ¿no? Marcelo, una curiosidad personal. ¿Vos vivís en Santiago del Estero? En Córdoba. Ah, en Córdoba. En la tierra, en el norte de Córdoba, digamos. Ah, bueno, por la característica. Sí. No, bueno. Ah, en Córdoba. Y claro. No, te iba a preguntar cómo es vivir en Santiago del Estero llamándose, apellidándose Santucho. Bueno, tengo varios familiares allá que se quedaron todos estos años, porque sí, bueno, ellos no tenían mucho que ver tampoco. Ajá. Y siempre fueron reconocidos ya de antes porque tengo un tío que era juez, ahora claro, un primo que es juez, abogados. Y bueno, ellos por suerte no tuvieron graves problemas y tienen incluso bastante reconocimiento entre la gente y simpatías y incluso había una librería también que tuvo que cerrar ahora por la situación económica que está viviendo el país. Dimensión. El año pasado, pero claro, pero no había bastante apoyo, bastante, sí, ahí en Santiago sí, bueno, no hay ningún problema. Bueno, Marcela, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos. Y bueno, gracias por invitarme a tu programa y bueno, siempre ustedes hacen programas de la militancia, de cómo difundir y concientizar, que falta mucho porque tenemos que hacer una gran batalla contra los medios hegemónicos. Claro, y sí. Que son peligrosos. Bueno, por eso estamos nosotros, sí. Organizados y de esta radio comunitaria tratando de mantener esta historia y recuperar nuestra memoria para los más jóvenes, porque nosotros no la perdimos, estamos ahí, y es más, peleamos para que llegáramos a donde estamos ahora también, ¿no? Así que, Marcela, te agradezco mucho, bueno, mi admiración por tu hidalguía para seguir levantando el recuerdo de tu familia, de tu padre y tu madre principalmente, y de todos los compañeros que cayeron por un mundo mejor, que no solamente es posible, sino que es necesario, hoy más que nunca. Totalmente, gracias Enrique, te mando un abrazo y saludos a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a vos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, charlamos con Marcela Santucho, hija de Mario Roberto Santucho, como lo presentamos, secretario general histórico del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Vamos a un corte y volvemos para despedirnos. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Bueno, así con este tema, Milonga para un fusilado, queremos rendirle homenaje principalmente a estos hermanos Santuchos que marcaron y una parte importante de la historia de nuestro pueblo y de la lucha de nuestra clase trabajadora. Hoy, 17 de julio de 1995, moría Amílcar Santucho, un compañero ejemplar, un revolucionario ejemplar, que entregó su vida para la reconstrucción de este glorioso partido que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores, a partir de la recuperación de la democracia por parte de la lucha de nuestro pueblo. Él tuvo una militancia pertinaz constante con los jóvenes que volvían del exilio, visitar a compañeros, recuperar compañeros, los que salían de las cárceles, los que habíamos quedado desperdigados en el interior del país, en distintas provincias, y así pudimos, y pudo él con su esfuerzo y el que nosotros también le aportamos, reconstruir esta herramienta revolucionaria para nuestro pueblo y nuestra clase trabajadora fundamentalmente. También estamos a dos días de lo que se de lo que fue la caída en combate de Mario Roberto Santucho, como dijimos, secretario general histórico del Partido Revolucionario de los Trabajadores y comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo en su momento, herramienta de masas que creó el partido para enfrentar en los años 70 a los gobiernos dictatoriales de la época, y después, en una etapa que se definió como prerevolucionaria, impulsar la lucha por la toma del poder y generar un cambio revolucionario en las formas de producción de nuestro país. No era un pensamiento guerrerista, era un pensamiento político ideológico admirable. Mario Roberto Santucho fue autor del documento que se conoce como Poder Burgués, Poder Revolucionario, donde hace una clara exposición y una diferenciación para lo que era la época del concepto de la lucha por el poder, que fue lo que distinguió y distingue fundamentalmente al quehacer de esta herramienta que se conoce como el Partido Revolucionario de los Trabajadores. El 19 de julio de 1977, desde una situación fortuita, se produce un enfrentamiento con una patrulla militar, lo comentaba Marcela, su hija, de que supuestamente el teniente o capitán Leonetti, que fue al enfrentamiento, fue descolgado de la tropa con la intención de conseguir un estrellato ahí, un vedetín, producir un vedetismo, de enfrentar a lo que se sabía o pensaba que se iban a encontrar, que era la dirección o la cúpula de aquel PRT, y con Mario Roberto Santucho a un día o dos de emprender su viaje a Europa y posteriormente a Cuba para reorganizar fuerzas en el exilio. También cae otro de los dirigentes históricos del partido, que es Benito Urteaga, y la historia nosotros nos encargamos de recuperarla desde esta concepción, ¿no? Como bien decía un compañero en un artículo que acabo de leer, desde el presente, ¿no? Porque la preocupación fundamental tanto de Amílcar en los 80 como de Mario Roberto, Benito y los compañeros históricos caídos en combate, era la construcción del partido como una herramienta no en sí misma sino para las masas, una herramienta donde se puede sintetizar en política estas luchas que nosotros también desde el programa La Chispa tratamos de hacerle conocer a todos y sacar nuestras conclusiones, ¿no? Nosotros decimos en memoria de estos compañeros su lucha es reemplazada y su fusil es reemplazado por nosotros en la actualidad, esos fusiles hoy, de aquellos años, hoy son la militancia, el compromiso, la consecuencia, y el trabajo de tribunos, de divulgación de la palabra, del pensamiento revolucionario y de la teoría revolucionaria, porque nosotros consideramos que vamos a camino hacia una revolución. ¿Por qué decimos esto? Porque las masas se organizan. Tenemos el ejemplo de los docentes salteños, también hemos visto la lucha de los docentes chaqueños, hemos visto la lucha de los choferes en Corrientes, en Córdoba, en Buenos Aires, cuando empiezan a superar a sus direcciones sindicales burocráticas y empiezan a gestar un proyecto con política independiente, independencia política de clase. Ahí es donde nosotros hacemos hincapié en la importancia que tiene el Partido Revolucionario y sus políticas para hacer una síntesis en todas estas luchas y plantearlas y unificarlas hacia la conquista del poder. Nosotros pensamos que de esta manera no los estamos dejando gobernar, de esta manera nosotros estamos caminando hacia una revolución que ya está en marcha. Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles y muchas gracias por escucharnos. Buenas noches. Chao.